Hey, muy buenas amigos de la Canela, bienvenidos a Canela Royal. ¡Canela! Uy, uy, uy, no te he visto rápido, Carpi, no has estado ahí. ¿Te he pillado? Estoy al lado del Freddie Mercury y no puedo, tío. Joder, tío, es verdad, la verdad que intimida un poco este hombre. Es que Freddie, era mucho Freddie. Sí, sí, sí. Bueno, deciros, antes de nada, bueno, por supuesto, bienvenido a un nuevo programa de Canela Royal, pero antes de nada decir que estamos probando un sistema nuevo de grabación, estamos grabando en el aire directamente, así que bueno, esperamos que os guste esta forma de grabar. No es nueva, para nosotros va a ser un poco más cómoda de cara a la edición y demás, así que a ver qué tal suena todo esto. Pero bueno, antes de empezar vamos a presentar aquí al equipo, así que muy buenas, señor Carpi. Muy buenas noches. ¿Qué tal o todo? O tardes o días, quién lo sabe. Ay, ay, ay, la magia de la radio enlatada. Sí. Muy buenas, señor Joaquín. Muy buenas, chicos. Hoy hay ganas de Canela, de hablar de estas series que estamos viendo esta última semana, sobre todo dos en concreto, que ahora hablaré un poco de ella, aunque poco, porque lo mismo alguna viene en un futuro no muy lejano. Y sobre todo este repaso que le vamos a dar a todas las pelis de Marvel que han ido saliendo, de la fase 1, fase 2 y lo que va a ser la fase 3. A ver. Muy buenas, señor Sebe. Buenas, veremos a ver si esto sale bien. Ya que esto va a salir de puta al madre. Al hacerlo todo al tirón, si no equivocamos, no vamos a poder hacer cortes. Es lo que hay, tenés que pensaros bien las cosas que decís, señores. Eso está complicado. Pero, y yo estoy yo, el señor Benny también aquí, deseando ver cómo sale todo este invento, ya que estoy aquí al cargo de la música, o sea que toda la responsabilidad, si sale mal, podéis echarme la culpa a mí. Así que lo haremos. Empezamos. Bueno, pues empezamos el podcast de hoy y como no podía ser de otra manera con las recomendaciones que hacemos todas las semanas. Así que, ¿qué habéis estado viendo estas semanicas que podemos recomendarle a la gente? Pues yo me he estado viendo un par de peliculitas de mi ídolo, Kurt Russell. La máquina. La máquina, Dios, para mí Dios. Ya que soy un gran fan de Carpenter y este hombre fue un fetiche para él. Y estuve viendo con Joaquín un par de películas de las dos, precisamente del oeste. Que es Bone Tomahawk, quizá un poquito lenta, pero muy muy chula y original. Un poquito siniestra para ser del oeste, pero está muy chula. Y la otra, la de, ¿cómo se llama? La Odioso 8. Odioso 8. Que me ha parecido muy chula. También quizá un poquito larga, pero muy muy divertida y unos diálogos, como siempre. No he visto ninguna de las dos, ¿qué te parece? Pues estás tardando. Yo te cogía y me iba. ¿Cuál de ellas veo primero? Pues, sé sincero. Depende de qué quieres ver. Puedes ver las dos tranquilamente, la que quieras. Si quieres ver rollo Tarantino, te mola Tarantino, evidentemente Odioso 8. Si quieres ver algo diferente, también ambientado en el oeste. Está muy chula la dos realmente. Cualquiera que elijas te va a gustar. Voy a bajar un poquito el audio, que creo que está un poquito alto. Yo no sé. Quizás es que me da un poco de pereza ver la de Odioso 8. No sé por qué, tío. Bueno, pues no te tendría que dar, tío. Si te gustan las películas de Tarantino. Me gustan mucho, tío, pero, pues entonces, pero mira, ¿sabes lo que me pasa? ¿Te gustó Maldito Bastardo? Sí, me encantó, tío. Pues entonces verla, porque está muchísimo mejor. Mucho mejor Maldito Bastardo. Muchísimo mejor. Sí, con diálogos muy buenos, con mucho homenaje a la cosa de Carpenter. De hecho, para mí Maldito Bastardo es de las películas más flojas que tiene este hombre. A mí yo creo que es de las que menos me gusta, junto con la de la tía. ¿De Jackie Brown? De Jackie Brown. Coño, tío. Jackie Brown está muy guapa, ¿eh? A mí tampoco, Jackie Brown me pasa como a él, tampoco me mata mucho. ¿Parece lenta o algo eso? De hecho, Jackie Brown es la peli que menos me gusta de Tarantino. Pues, tío. A mí esa peli me gustó mucho. Y Maldito Bastardo pues tiene un par de escenas súper memorables. Pues sí, pero un par de escenas. Si te gusta de verdad Jackie Brown y te gusta tanto Maldito Bastardo, cuando veas los Dioses 8 va a flipar, tío. Un peliculón. A ver, no voy a decir que ninguna de las dos son mis favoritas de Tarantino, desde luego. Pero me parecen películas bastante bastante recomendables. Sí, no te he dicho que no sean recomendables. Son las que menos me gustan. ¿Seguro? La otra me gusta mucho más que esta, sí. Bueno, más cositas, más recomendaciones. Señor Carpi, que te veo ahí ansioso por hablar. Yo no he podido comprarme nada nuevo, pero he estado viendo Robocop 1, 2 y 3, que ha sido... Esos clásicos. Lo único que he podido ver esta semana junto con una película... Oye, eso es carne de canela, tío. Eso es muy bueno. Bueno, la 3 es discutible. Es muy discutible, pero... Eso es carne de carpi, total. Salen robots ninjas, tío. Sí. ¿Qué me dices, tío? Claro, en Robocop 3. Esa directamente es que no la conozco. Cuéntame un poco eso. ¿Dónde sale? ¿De dónde viene eso? ¿Qué se fumaron cuando le... Pero lo que quiero decir, yo, obviamente ya no hay nadie del equipo, ¿no? Ahí de... No hay nadie. Bueno, sí, sale la chica, pero muere solo empieza la película. Sí. Está muy descafeinada de violencia y entonces eso es lo que le falta. No hay por dónde cogerlo. Robots ninjas que se hackean solo acercándote al tobillo y metiéndole un jazz de auriculares. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí. hay que verla. No te voy a hacer... ¿Pero es una recomendación de Carpi auténtica o es verla por...? Para mi enemigo. Vale, o sea que ni con un palo, ¿no? Ni con un palo. La hostia. La que es también muy regulera es el remake ese, ¿eh? Ah, no, el remake no me gusta nada. Pero el remake, la nueva, la que hicieron en 2013 sí. O 2014. O sea, muy mala. Empieza muy bien. Empieza muy bien, bueno, pero... No tiene violencia. Ya. O sea, no hay sangre, ¿no? Robocop es violencia pura y dura, ya le digo, está. Tío. Y el traje parece neopreno más que metal, tío. No, pinta de negro, no mola. Oye, pues ¿no la pusieron mal esa película cuando salió en su momento? No, a mí no. Yo soy amante de la clásica y esta no... ¿Sí? Sí, eso fue más la fama del director, que después de hacer Tropa de Élite... No me acuerdo quién era el director. No recuerdo el nombre. Sé que hizo las de Tropa de Élite, un brasileño, ¿no? Era, no sé. y se hizo bastante famoso, pero la película es mala. Pues la tenía ahí... No, es que estéticamente brutal, y sobre todo al principio, pero luego... Es que tenía no, buena pinta, tío. De verdad que tenía buena pinta. No vale la pena. Es como te digo, empieza bien. Yo empezaba y le digo, oye, pon... No parece tan mierda, pero no. Luego empieza cuesta abajo y no... Termina muy mal. Señor Joaquín... ¿Qué ha estado ocupado esta semana? Pues mira, bastante. Mucho con el Blood Bowl y el Dark Souls, como ya sabéis, pero como hoy no toca Gamirrama, que hoy estamos con Canela. Pues mira, Juego de Tronos es la serie, sí, una de las series que estoy siguiendo y no perdono nada. Pero de esta no quiero hablar porque es posible que en el próximo Canela la traiga para aquí el señor Berni y yo, que la seguimos, sí. Hemos leído los libros, pues demos nuestra opinión de qué está siendo, esta, en general, la serie de Juego de Tronos. Y sobre todo a partir de esta temporada que ha habido, se ha desmarcado ya de los libros, evidentemente porque no hay libro en el que basarse. Supuestamente están siguiendo unas pautas que les marcó R.R. Martin. Gordo Martin. Sí, pero que se suponía que Gordo, cabrón, el Martin. Camino iba a ser diferente, pero iban a llegar al mismo sitio. Veremos a ver. Cuando leamos, cuando si algún día le da a este hombre, este señor, por sacar por fin el libro y lo leamos, pues veremos en qué queda todo. Pero la verdad es que hay muchas ganas. Yo tengo muchas ganas de hablar Juego de Tronos. Eso sí, yo recomiendo, o sea, yo tendré que hacer spoiler, tío. Yo no puedo hablar de Juego de Tronos sin hacer spoiler. Yo no sé cómo tú lo ves, Benny. Es muy complicado hablar sin spoiler, pero claro, tío, es muy sensible esta serie. Se puede hacer al final del programa. Sí, intentaremos grabarlo lo último Juego de Tronos, lo último de ese programa. Y el que no quiera escucharlo, a partir de aquí no se escucha y punto. Porque realmente es que hablar de Juego de Tronos sin spoiler... No sé, es tío. Complicado. Es muy complicado. Otra de las series que estoy siguiendo y las que más engancha me tiene es Penny Dreadful. Que es una pedazo de serie brutal. A todo el que le guste la literatura gótica y de terror victoriana de finales del 1800 y principios de 1900, pues se va a sentir como en casa realmente. Y a todo el que le guste Eva Green, por supuesto. También, aunque... No me seas cabrón. Eva Green está bestial, pero ella, con su actuación, consigue que te olvides de ella como... De su atributo. Hombre, obviamente. Porque tiene. La tía es que. Bueno, la tía está increíble, pero es una pedazo de actriz. Sí, sí. Es que es muy buena, tío. Y, por ejemplo, un capítulo hace poco, el capítulo no sé si fue el 4 o el 5, que es entero de ella, prácticamente de ella, en un manicomio, y es que se te ponen los pelos de punta con su actuación. Yo he visto eso entre la primera temporada, también tiene algún episodio dedicado solamente a ella, y es que se te va la puta olla. Es que es lo mejor de la serie. Sí, sí, sí. Pero con diferencia. Aparte de la ambientación que tiene la serie, que es bestial. Y a lo que hay que añadir en esta última temporada, que ha estado rodada aquí en Almería bastante, sobre todo todas las partes de este actor Joseph Horner, ¿se llama? Josh Horner, el que hace del americano. Sí. Pues toda esa parte está rodada aquí en Almería, es que se nota que... Se nota esos descampados de taberna. Sí, sí, sí. Y aparte hay un director español, Paco Cabezas, que ha rodado varios de los capítulos y que ha hecho películas muy buenas, la de Roma Santa creo que era, la del Hombre Lobo. Uh-huh. Y también hizo con Jaume Balagueró las dos primeras de Rec y hizo la tercera de Rec, esta que era La Boda. Y la verdad que yo el capítulo que vi que la rodaba él, la verdad es que estaba bastante bien. Y con ganas de ver cómo continúa la serie. Que la verdad que esta tercera temporada está siendo bastante mejor que la segunda. La segunda tiene unos capítulos que eran bastante buenos, pero no llegó al nivel de la primera. Y esta tercera temporada sí que está llegando al nivel de la primera temporada. Yo es que eso, solamente he visto la primera y es de las que tengo ahí pendientes, pero espero, vamos, que tengo bastante ganas de verla, desde luego. Así que ya si me la estás recomendando... Sí, sí, sí, sí. Me voy de cabeza a ella. Sí, yo te recomiendo que la veas, de verdad, una pedazo de serie, de lo mejor que se está haciendo ahora para mí con Juego de Tronos. Es que no sé, porque me habían dicho que la segunda temporada había bajado un poco y la te dejé un poquillo apartada, pero quizá es hora de retomarla con esta tercera. Hombre, ya también que se está grabada aquí en nuestra tierra, coño, pues nada más que por eso, por la curiosidad. Porque, coño, fíjate también, la Juego de Tronos también, por ejemplo, estaba también grabada aquí muchos de los episodios. Sí, sí, sí, sí. O de la Calés y todas esas cosas. En esta se nota mucho más, tío. En sí, esta, ¿no? Es que ves taberna ahí, pero... En la otra es que le meten mucho CG y se nota ahí que le han metido ahí mucha postproducción y apenas te cuesta más diferenciar los escenarios. Sí. En esta mejor tiene algo menos y se nota bastante más. Y de hecho es que lo que le decía a Sebe, tío, es que el que es de Almería sabe, cuando salían las casas, lo que eran las casas del tío es que no eran las típicas americanas, que son todas de madera, que cuando suenan los típicos cowboys americanos con sus botas de estas, con el este que llevan detrás, que van entonces otro tono. Y es que era una casa de estas de aquí hechas con las típicas que hay aquí. Sí, estas de barro y piedra y tal. Sí, sí, sí. Con las camas hechas como de metal ahí. Las camas están antiguas de nuestros abuelos. Y vamos, que es que se nota que Almería, tío. Y bueno, pasando a las películas ya para terminar brevemente, pues aparte de las que ha dicho Sebe, yo también he visto, bueno, vi con él también la nueva de Creed, la nueva de Rocky. Sí, sí, también, verdad. Muy chula. Que la verdad es que está bastante chula. Es como un reboot de la saga, digamos, ¿no? Sí, es como una especie de reboot. Empezar de cero otra vez. Tiene bastantes cosas en común con la primera película de Stallone de Rocky. Mm. Hay muchas comparativas porque es que es muy parecido. Simplemente que él esta vez está en el lugar de Mickey, él es el entrenador de Creed, de esta joven promesa, ¿no? Sí. Que quiere ganarse ya no un nombre, porque el nombre precisamente lo tiene, pero quiere demostrar... De hecho, todo lo contrario, intenta como ganarse un lugar sin su nombre. Sí, sí. Y él intenta llegar arriba o simplemente llegar al boxeo por sus méritos propios y no por el legado de su padre, Apollo Creed. ¿Esta fue la que nominaron a un Oscar, la de esta de Creed? Sí, sí, sí. A Stallone le nominaron y de hecho ganó alguno, me parece, ¿no? ¿El Globo de Oro fue? El Globo de Oro fue el que ganó. Sí, hostia, pues mira, tío. Eso fue una peli que a mí me gustó bastante y la recomiendo. Otra que estuve viendo, bueno, ya por segunda vez, que le puse a mis padres, fue la del Renacido, también el otro día. Ah, y esa la tengo ahí en casa, a ver, la voy a ver la mañana posiblemente. Pues a mí me parece una puta maravilla de peli. Esa también tengo que verla. Todo, no la he visto. Todo. La... Es muy drama, tío. Sí. Es muy drama, ¿verdad? Sí. Es dureta. Es que por eso, tío. Es que la tenía que verla la semana pasada. Pero no voy a tener el cuerpo para eso, tío. Y más viendo la historia de lo que va... Me da un poco de rollo, la verdad, verla. Pero en verdad que tengo muchas ganas de verla porque cómo está grabada y todo, me parece que he visto algunos planos y algunas cosas que son de auténtica maravilla. Es que lo que decía es que la peli es que sobresale en todo. Todo. Las actuaciones, la historia, la iluminación, los planos, la fotografía. Es que, no, o sea, de verdad que esa película no hay ningún detalle que no haya estado cuidado. Y realmente el que, a partir de la historia y todo eso, el que tenga una tele en HD buena... Va a disfrutar, ¿no? de esos paisajes que se ven. Es que eso es lo que hay veces que no sabes si estás viendo una película o un documental en, yo qué sé, es que es impresionante cómo se ve. La verdad que, tío, este hombre haciendo peli, le ha cogido ahí el puntico para todas esas cosas de las escenas espectaculares. Sí, sí. Y fíjate, porque yo lo que me llama la atención, bueno, aparte de la escena, también muchas de ellas cómo están grabadas, es que es una puta pasada. Lo que pasa es que eso, tío, que el tono me llama un poco menos. Yo por mi parte he estado viendo, no sé si la conocéis, a lo mejor una película que no ha tenido mucho... No muy conocida, se llama Straight Outta Compton, que habla de la historia de un grupo de música rap de los 90 que se llaman NWA, y bueno, te cuenta un poco toda la historia y las vicisitudes de esta gente, porque fue un grupo muy polémico en su momento. Porque era de los primeros que hablaban de los problemas de la calle, de verdad, del enfrentamiento con el poder, con la policía. Y vamos, tiene un grupo muy, muy conocido. Pero la peli me ha molado mucho también, tío. No voy a decir tampoco que es un peliculón, pero a mí que me gusta mucho todo ese mundillo y me gusta mucho la historia de las películas así de música y todas estas cosas, las películas relacionadas con la música, y la verdad que es recomendable. Dura 2 horas y pico y te cuenta la historia de todo, desde que empieza el grupo hasta que acaba. Ya te digo, sin ser una maravilla, está bastante bien, muy recomendable, desde luego. Carpi, ¿más cositas que tengas que recomendar? He visto una película de Adam Sandler que se llama Un lugar para recordar o algo así. Es que no puedo un drama tío. Sobre el atentado. Todas las películas suyas son un drama, tío. No, esta película está muy bien. En serio, es una película que es buena. ¿Has visto Pixel? ¿Bernie? No. Pues, dale un tiento. Tío, dale un tiento. Es que sale Adam Sandler y ya directamente... Yo es la primera peli que he visto y única de Adam Sandler. No, pero sí, Adam Sandler es un actor de on-off. En todas las películas hace el mismo papel. Hace de Adam Sandler. Entonces, si te gusta, te gustan todas. Y si no te gusta, pues ninguna. Entonces tendré que visitar la... La prolífica filmografía. En este drama que te digo que he visto, no paran de jugar a Sadugos Colosos. Hombre, hombre. Tiene gusto. Yo, por ejemplo, la de Pixel, no sé si es porque es rollo friki de videojuegos. Además, videojuegos clásicos. Yo la disfruté como un marranico ahí, como un enano. A mí me encantó. No descarto. La verdad que no descarto verla por los cameos esos que tenía y todo ese tipo de cositas a los amantes de los videojuegos que nos van a hacer mucha gracia. Pero como también, tío, sale este hombre, pues directamente la deseché. Y no sé si tenéis alguna recomendación más. No. Y si no, pues directamente empezamos con los platos fuertes del programa. Así que hacemos... una pequeña pausica y volvemos y comenzamos. Sexy Motherfucker. Eso creo que iba por ti, señor Carpi. Oh, yeah. Y creo que tiene algo interesante que contarnos. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, hoy he traído una película que se llama Basic, el director pues ha ganado el cielo haciendo una de las, creo que las mejores películas de la historia, prácticamente. El director es John McTiernan. Y se ve, ¿qué ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho este hombre? Pues nada, poquita cosa, La jungla de cristal. Bendito sea en el cielo, este hombre se ha ganado, se ha ganado el paraíso. Y Depredador. Y Depredador. Casi pues, nada. ¿Cuál de ellas? La primera. La buena. Hombre, yo me la he visto. Me he visto hasta la de Alien vs Predator, o sea que me lo veo todo, tío. Mientras no veas la de Predators. Y luego hablas de mí. Predators no la he visto. Pues no la veas. Vaya ñordo. ¿No? ¿Hm? Con el. ¿Cómo se llama el actor este? De la Napia, tío. ¿Cómo se llama? Adrian Brody. Ah, coño. Adrian Brody. Sí que la he visto también. Claro, tío. La de Robert Rodríguez. Ni yo he aguantado esa película. Sí, yo la he visto entera un par de veces, además. Mira que me mola el tema de Alien y Depredador y me mola el Robert Rodríguez, pero la película es un ñordo como. Vamos. Sí, es bastante ñordo, tío, pero. Ahí mola y sale, sé quién salía, Dani Trejo, Machete. Sale Machete, sale también el de Matrix, ¿cómo se llama? Sí, el Morfeo, no me acuerdo. Bueno, pero no nos vayamos del tema. Fishburne, ¿cómo se llama? Este hombre quizás haya filmado las mejores películas de acción de todos los tiempos, tío. Con permiso de George Carpenter. Pero lo que es de la. Es que prácticamente definió, ¿no? Es como su género este. Está también el hermano de Ridley Scott. Tony Scott también ha hecho unas cuantas cositas para allá. Cierto, verdad, tío. Es verdad. Tony Scott ha hecho un par de cositas para allá. Tony Scott tiene cosas muy guapas, tío. Como el último Boy Scout. Sí, sí. Es que me costaría elegir entre el último Boy Scout, tío, y Jungla de Cristal, a la que lo dices, tío. Yo me quedaría con el último. No, con Jungla de Cristal, sí. ¿Qué coño? Yo nunca podría decidir entre ellos. Son diferentes. Sí, son diferentes, pero. No, hombre, claro, como tiene el mismo tema, el mismo protagonista, mismo. Podría ser una primera y una segunda parte perfectamente. Sí, tío. El último Boy Scout es como, digamos, el mismo personaje, pero ya más acabado todavía. Sabéis que la jungla mola más, no me vengáis ahora aquí con. El último Boy Scout, el personaje mola mucho, tío. El prota mola mucho. Y sale Halle Berry en sus momentos más tiernos. Sí, sí. ¿Ah, sí? No me fijé, sí, tío. La prostituta del principio de la película. Hostia. Stripper. Bueno, stripper. Tío, pues mira que he visto la película a veces y no he reparado en el tema. Creo que fue, de hecho, de sus primeros papeles. Mm. Cojones, tío. Pues Halle Berry en ese momento estaba bastante bien. Bueno, Basic. ¿Quién tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos a John Travolta. ¡Hombre! ¡John Travolta! ¿Cómo sí, mola? Sí. Tenemos a Samuel L. Jackson. De hecho, esta película creo que fue después de Pulp Fiction. Sí, sí. Mucho después. Coño, entonces estaba aquí el Samuel en todo lo suyo. Mucho después, ¿verdad? Casi una década después. Sí, Pulp Fiction fue el que rescató a Travolta. Estaba ya olvidado. Sí. Y fue esa peli el que lo rescató. Y en Travolta mola. Y cuando hace de malo. ¿No había hecho antes la de Cariño encogido a los niños? ¿O no? No, hizo la del bebé. Precisamente por eso estaba desaparecido, porque claro. Hizo esa. ¿Qué dices? No, pero la del bebé, la de. Sí, que no es la de Cariño, es otra, no me acuerdo cómo se llama. Sí, la de los bebés, esos que hablan. Mira quién habla. Sí. Esa. Dos maravillas. Precisamente por eso desapareció, hasta que no rescató. La verdad que fíjate cómo la película acaba con tu carrera rápidamente. ¿Y qué ahora? ¿Qué ahora de John Travolta? ¿Dónde está? Hombre, ha hecho cosas muy buenas. ¿Qué está haciendo ahora mismo? Ha hecho cosas como Cerdo salvaje. Ultimatum a la Tierra, ¿no? Esa del Kenny Reeves. No, la de. ¿Cómo es? Sí, tú dices por Dios, vaya mierda, vaya. Esa es la mejor peli de ciencia ficción con permiso de alguien, hombre. ¿Cómo se llama? Campo de batalla de la Tierra. Campo de batalla de la Tierra, por Dios. Vaya mierda, un común demonio. El infecto total, madre mía, tío. Eso sí que verá que me ha costado a mí verla, tío. No sé ni cuál es. Qué grande, tío. Es que es grandísimo. Ha hecho un par de películas que están. Que sí, no Operación Swordfish, está muy chula. Está muy chula, tío. Cara a cara, está muy chula. Tiene unas cosillas de apañar. Sí. Pero eso hace ya tiempo, ¿eh? Ya. Hombre, es que últimamente tampoco ha hecho una puta mierda. Lo hizo desde París con amor o algo así, que también un ñordón que sale rapado. Ah, sí. ¿Se llamaba desde París con amor o algo así? Algo parecido. Es que era como un remake de otra película, algo así, ¿no? Sí. Me parece una película de los 70 o. Bueno, ¿quién más tenemos en esta peliculita? Como hemos dicho, John Travolta. Samuel L. Jackson. Que Samuel L. el puto amo Jackson. Por cierto, espectacular, es la de Odioso 8. Espectacular. Sí. Pero es que ese tío, el Samuel L. Jackson, es espectacular donde esté. Connie Nielsen, que es la rubita esta que salía en Gladiator, en Pactar con el Diablo. Uh-huh. Y, sí, señor. Tengo por aquí apuntado Giovanni Ribisi. Este actor os tiene que sonar de. No te esfuerces, de nada. El resto de actores no los conocen, sí, ni su puta madre. De no. Free, ¿eh? No. El hermano de Phoebe. Sí. Y luego está que también sale Lost in Translation. Exactamente. El hermano de Phoebe, pero el resto no lo conocen su puta madre. Sí, el Brian Ball-Holt, que sale en La Casa de Cera, en Blajar Derribado y en la serie de Coward Town. ¿Quién se creía en Lost in Translation? Que es lo que más me sacaba a mí de la película. Sí, que ese ¿quién Panoli se creía que ese tío iba a ser el marido de Scarlett Johansson? Y, que venga, pasa, hombre. Y más que pasara de ella. Venga, hombre. Venga, sí. Bueno, y como menciona esta película, que yo sé que Sebe dice, ha dicho que es lo mejor, la Rosel Sánchez, que esta mujer hace como mi sobrina de 6 años, coge el papel y lo destroza. Porque echa a perder. Esta creo que salía en la peli esta de Hora Punta 2 de Jackie Chan. ¿2 o X? 2. Si en la X la hubiera visto, ¿no? Si no, borrándola. Ay, madre mía, con el reparto. Muy mona, pero el papel es espantoso, tío. Sí, de lo peorcito que he visto en mucho tiempo, con permiso de El Zapataki, que todo lo hace peor. Bueno, esta película... me voy a meter en terreno pantanoso, nada. Ya hemos hablado... Dilo. Ya hemos hablado de su exmarido. Mójate. Ya hemos hablado antes... No, que digo que desgracia, tío. Pero es sí. Que hace poco echaron en la televisión la de Serpiente en el avión. Ah, bueno. Que también sale. Jackson también. Sale el puto amo también. Hace de embarazada, ¿no? Tío. Tiene una frase en toda la película, creo. Madre mía, tío. Hombre, yo la verdad que me la zumbaba, vamos. Pero más allá de eso, queda un poco de grima, ¿sabes? La hostia. Eso ha quedado un poco feo, lo siento. Sí, ¿no? Sí. ¿Estamos en directo o se puede editar eso? No se puede editar, esto va en directo, va a tope. O sea, que pensaron bien las cosas que decís. Bueno, pues esta película va de un grupo de rangers que van a hacer un ejercicio de entrenamiento en el canal de Panamá con su superior, que es el sargento West, que es Samuel L. Jackson, haciendo de un hijo de puta bestial. Bueno, ¿tú lo has visto? No, no lo he visto. Te la estás perdiendo, tío. Ya lo sé, ya te comenté antes que no me dio tiempo. Quería haberla visto para poderla comentar aquí, pero no me ha podido dar tiempo. Y digamos que algo sale mal en ese entrenamiento y de las 7 personas que van, a la base solo regresan 2. Dunbar y Kembal. Uno de ellos salva al otro. Entonces, el capitán de la base llama a un amigo y compañero ranger que es agente de la DEA bajo sospecha, o sea, un hombre que ya se ha retirado, un ranger, y llama a su amigo para ver si puede intentar aclarar qué es lo que ha ocurrido en esas prácticas, porque la gente ha desaparecido, se dan por muertos, pero ninguno de los dos agentes habla, y él es especialista en interrogatorio. La película ya se basa en esos interrogatorios donde cada uno da una versión de los hechos y en ningún momento sabemos realmente quién está diciendo la verdad. Ahí vemos a Travolta, que la verdad es que lo hace bastante bastante bien y que tiene buena química, la verdad, con la Connie Nielsen esta, o como se llame la susodicha. Y en general, pues es un thriller con muchos flashbacks, o sea, contándote la misma historia una y otra vez desde diferentes puntos de ángulo. Eso me mola a mí. Y con bastantes giros de guión, que aquí es donde hemos estado hablando, reside en que te guste o no la película. Porque tiene algunos que son... El director tiene muchos ases debajo de la manga. Entonces, si no le ves la carta, que es muy difícil que no la veas, o sea, si te lo crees, yo creo que una película muy, muy buena. Ahora, como seas como aquí se ve, que es un mal pensado, un hombre que ha hecho la jungla de cristal. Vamos a soltar los perros. Un hombre que ha hecho la jungla de cristal, ¿se le perdona? No. ¿Se le perdona hasta cara de amor en Torremolinos? Precisamente un hombre que ha hecho la jungla de cristal se le exige algo, Carpi. Y este hombre lo que ha querido hacer, voy a ser más chulo que nadie, voy a meter más giros de guión que nadie. ¿Quién, tú cuánto has hecho? 3, pues yo voy a hacer 10. ¿Sabes? Y es, no te lo esperas, giro guión. Y dice, coño, me la ha colado. Sí, pero ahora te meto otro. Mierda, me la he colado. Pero ahora te mete otro. Y dices, venga ya, otro. Y dices, no, pero es que ese no es porque ahora te mete otro. Y te mete como 10 giros de guión y dices, venga, ¿de qué vas, tío? O sea, y ya es lo que te he dicho. Y el último... No lo tomas ni en serio ya. Ya es que no te lo tomas ni en serio y dices, venga ya, tío. O sea, no me jodas, tío. Si es que ni acaso he hecho, tío. Era un poquito más permisivo con la película. No, a mí eso te digo en serio. A mí eso ya ha sido de... ¿Para qué tanto, tío? No, a pegarte la vacilada y voy a meter más giros de guión que nadie en ninguna película. Estoy de acuerdo que no hace falta... Y sobre todo lo que te he dicho fuera en la calle. Es el último, tío. El último guión, tío, ya es para descojonarte, tío. Dices, tío, esto ya te has pasado, tío. Hay que verla con otro ojo. Pero por otro lado, la película está bastante bien rodada. La película está bien rodada. Samuel L. Jackson y el Travolta lo hacen bien. Y la chica también. La chica también lo hacen bien. Ahora el resto de actores secundarios, quitando el hermano de Phoebe y poco más. Sí. No, el hermano de Phoebe lo hace fatal, hombre. O será lo hace fatal. Yo creo que es más bien el doblaje. El único que se salva del otro es el Brian este, que lo hace bien. Pero el resto de actores secundarios es lamentable. Ya lo he dicho, yo pensaba que era por el doblaje, pero tú me has dicho que lo has visto en versión original, igual. Mención especial a Rosell, que escuchamos frases tan buenas como «Oye, papito, te voy a matar» y cosas así, que bueno, es... Sí, sí. Eso es la versión original, ¿no? Sí, hace de... No, en original dice más o menos parecido porque también va de Sudamérica, de latina, pero vamos, fatal. O sea, ella intentando hacer de un, verde... Hay un par de frases, tío, que es para coger y matarlo, tío. La de Samuel L. Jackson ahí cuando se está ahí y le pega cuatro tiros. Dice, tan guapa y ahora tan muerta. No sé qué dice, tío. No, pero la peli está o la que tú has dicho, Joaquín, la del Travolta. La de John Travolta, cuando están hablando de uno de los supuestos malos, ¿no? Los famosos giros que comenta Seve, le dice, es que si no podría ser mi amigo, porque alguien no puede ser mi amigo que ha traicionado a mi país. Un amigo mío no traiciona a mi país. Musiquilla ahí. La bandera de fondo. Un amigo mío nunca traicionaría a su país, no sé qué dice, tío, no me jodas. Mira. Entonces eso, la idea buena, los actores principales lo hacen bien, un par de giros también, pero ocho ya son pasados. Sí, está muy bien rodada, para mí esa película. La verdad es que la peli, yo también la he visto esta tarde, y la peli empieza muy bien. Empieza bien, es interesante, el John Travolta es de coño posible. La verdad es que pues para gente de nuestra generación ver una peli de John Travolta siempre es como, coño, te gusta, ¿no? Que tienes cariño al actor. Samuel L. Jackson, coño, también Samuel L. Jackson. Que, por cierto, sus primeros diálogos parecían una película de Tarantino. Estaba todo el rato, coño, hostia, joder. Puta, no sé qué, joder. No, el sargento de hierro a su lado era un mierda. Pero luego sí que es verdad, yo tengo que reconocer que yo me he dormido durante 20 minutos. ¿Sí, tío? Sí, le he hecho como un telefilo. Te has perdido los tres giros de guión y te ha parecido un peliculón, ¿no? Yo me he quedado 20 minutos fritico. Sí que es verdad que al final empiezan y venga giro y otro giro. Y el giro sobre el giro. Yo sé que lo sabes, pero no sabes que yo lo sé, que tú lo sabes, que él lo sabe. Y ella, ¿cómo dices, tío? Claro, te digo, si veis la película un par de veces, en el segundo visionado gana. Tío, un par de veces. Yo la he visto en total cuatro veces, me parece. Dios, tío. Y el segundo visionado gana bastante, ¿eh? Porque el primero es que es verdad que puede llegar a confundirte. Hombre, ya te sabes dos o tres giros. Que son los que te sobran realmente. Entonces dices, bueno, ya solamente tengo tres giros normales, que no sé. Vuelve a mirar la película, de verdad es que te va a gustar. Te va a gustar más. ¿Me va a dar otra oportunidad? Puede, dejaré una ortica de por mí. No estaría en canela, si no. Tiene cosas buenas esta peli, pero tiene también cositas que dices, tío, pasa quién eres, te exigiría un poquito más. No sé, tío, la verdad que... no sé si tengo ganas o no tengo ganas de verla, tío. Estoy ahí ahora mismo un poco... Un poquito ahí que no sé exactamente qué esperarme de ella. Carpi, un desempate. Dime algo lapidario de esta serie. ¿Por qué de esta peli? ¿Por qué te gusta tanto? ¿Por qué la has visto cuatro veces, tío? ¿Qué tiene para que la quieras ver cuatro veces? La primera vez porque no me enteré de una mierda de los giros de guión. Pero está bien rodada y John Travolta es que lo hace especialmente bien. De verdad. Bueno, la veré por el Titi Travolta, tío. Por lo que fue este hombre. No, y lo que es, yo creo que es un actor que ha madurado. Pero que ha hecho últimamente, tío. Bueno, quiero decir que las últimas películas que han hecho. Pero las últimas películas mejor tienen ya 10 años, ¿eh? No jodas. Sí. Las últimas buenas pueden tener. No me digas que no estamos en 2007. Tío, que no, ahora lo voy a mirar. Es verdad, creo que la última que vi de él fue la de Cerdo Salvaje y ya se veía cascaete. Estaba ya el hombre un poquito de aquella manera, ¿eh? Es que el tiempo pasa muy rápido. Y aparte a este hombre se le nota un montón. Que hay otros que no les pasa tanto, pero a este se le nota. Es que, mira, aquí tiene una fotico. Está el hombre un poco ahí como... Y decían que tenía ya peluquín. Pues es verdad, lo vienen diciendo hace ya algún tiempo. Sí, sí, sí. O sea que... hombre, también hizo aquella película tan divertida en 2007, Harry Spray, ¿acordáis de aquella? Pues esa no la he visto. Esa película. Y estoy viendo que ha hecho otra en 2016. que se llama Ayn Wrath. Ayn Wrath, yo soy la furia. O sea que esa no la tienes tú en tu... No, me lo estoy apuntando ahora mismo. Pues... Pero bueno, lo importante es que no tiene que ir vestido para defender su país con un traje ridículo azul, tipo el Capitán América este, que bueno, yo no sé por qué lo idolatráis tanto, la verdad. Aquí creo que ya podéis empezar a convencerme. Bueno. Habrá que esperar. Bueno. Bueno, pues algo más que añadir de este Basic. Poquito. Nada más. ¿Alguien quiere añadir algo más de esto? No. Bueno. Está todo el pescado vendido. Pues continuamos, señores. Bueno, señores, ya estamos de vuelta y bueno, ahora tenemos el plato fuerte del programa, que es un repaso que vamos a hacer a las películas de Marvel. ¿No es así, señor Joaquín? Efectivamente y no. Bien. ¿Por qué no? Porque vamos a explicar de qué películas de Marvel vamos a hablar. Y es que vamos a hablar de este nuevo universo cinematográfico que ha creado Marvel. Entonces hemos visto como el año 90, el año 2000, iban saliendo películas que si de Hulk, que si de Spider-Man, que si de los X-Men, de los Venom. Y estas películas sí están basadas en superhéroes y cómics de la Marvel, pero eran películas hechas por compañías como Sony, como la Fox, etc. Hubo un momento que Marvel decidió empezar a hacer sus propias películas de sus superhéroes y explotar todo ese legado que tienen de esos personajes, pero tuvo un problema que, como estamos diciendo, con muchos de sus superhéroes, de hecho hoy en día lo estamos viendo, están repartidos por muchas de las distribuidoras y multinacionales de cine de todo el mundo. Por ejemplo, el último caso ha sido el de Spider-Man, que es un personaje que aún es propiedad de la Sony, pero que llegaron hace poco, no sé qué acuerdo habrán llegado para que pudiera salir ya en las películas, por ejemplo, de los Vengadores o en esta última, más en concreto, la de Capitán América. Pues le habrán dicho que a ver si pueden hacer algo bueno con ellos, sí, porque ¿no? Dirán, porque nosotros no tenemos cojones, macho. Es que ha sido muy común durante muchos años que Marvel vendiera los derechos de su personaje, vamos, incluso a Japón un tiempo vendieron a Spider-Man, hicieron una versión ahí súper chusquera que tenía una pistola y de todo. Y era bastante común que vendiera todos sus derechos. Sí, si es que si os fijáis... De hecho hicieron una especie como de intercambio. Entregaron Spider-Man a cambio de un personaje japonés, no recuerdo ahora quién era, tío. Por cierto, ya advertimos que aquí no hay ningún experto en Marvel, ni en cómics, ni en películas. Somos simples fans de las películas de superhéroes y eventualmente hemos leído algún cómic de la Marvel. Yo tengo que reconocer que yo apenas he leído nada de Marvel. Y también que nos perdonéis porque no estamos poniendo precisamente música de Marvel, que digamos, sino de la última película de Batman vs. Superman. Así que, por favor, los marvelitas, no nos echéis todavía... No nos arrojéis al río y perdonadnos, pero es que no nos ha dado tiempo a preparar así improvisado de meter la música. Y en futuros programas, pues ya intentaremos que esto no vuelva a ocurrir. Irá un poco mejor también lo de la música, que le pillamos un poco el rollo. O peor, quién sabe. Dicho esto, como estaba diciendo, la Marvel decidió que su primera película fuera la de Iron Man, que era un personaje bastante importante, que realmente no había tenido nunca una película propia de acción, de carne y hueso. Y, de hecho, en los cómics, según tengo entendido, tampoco es que tenga un cómic que, como no sé, como pueda ser, por ejemplo, Año Cero de Batman, un cómic que marque, sino que ha destacado más, se ve que en series de animación o lo que fuera, no lo sé. Porque, como digo, no he leído apenas cómics de Marvel. Sí, como acompañando a otro superhéroe, a lo mejor en solitario ha tenido menos... Pero que sí que es verdad que Iron Man es un personaje que, no sé, que popularmente es bastante conocido. Es curioso, ¿no? Pero es así. Y ellos decidieron pues hacer esta primera película, que Iron Man se lleva intentando hacer películas desde el año 90. Y ha ido pasando de distribuidora, que sí, de la Fox, de New Line Cinema, hasta que al final... la dieron por perdida. Incluso Nicolas Cage, Tom Cruise intentaron hacer películas de Iron Man. Uy, gracias a Dios. Gracias a Dios que no llegó a buen puerto. Y fue Marvel la que por fin decidió empezar esta fase 1, lo que se llamó la fase 1, con la película de Iron Man, que nos llegó en el 2008, si no recuerdo mal. Aquí tenemos de protagonista... A Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark. Genial, este actor genial. Tengo entendido que hubo críticas porque el personaje de Tony Stark creo que es una persona de color. Yo la verdad es que no lo sé. No, como digo, no he leído los cómics. No sé si esto es así. Yo lo único que puedo decir es que me parece que lo hace de putísima madre. Además, que yo no sé si el personaje de Tony Stark es así, pero es que le pega, o sea, Tony Stark le pega a Iron Man. Es que me parece de verdad que de todos los actores de superhéroes que he visto en todas las películas, creo que es el que mejor lo borda con lo que es el binomio de personaje, de persona, Tony Stark, con el superhéroe, con Iron Man. Y es que no me imagino, de verdad que no me imagino a otro actor haciendo de Iron Man. Después de ver a Robert Downey Jr., no me lo imagino realmente. No sé vosotros qué... No, yo la verdad que he visto en algunas de Iron Man y la verdad que es cierto. Es cierto, es que le va... Lo hace muy bien, ¿eh? Yo realmente, cuando vi la primera, quedé realmente sorprendido gratamente porque no me esperaba nada de ella. Este superhéroe no lo conocía. Bueno, sabía quién era, pero no me había leído nada de él. No había visto nada de él. Y de pronto fui a ver la película y, vamos, me flipó. Como no me había flipado ninguna de las que había visto anteriores de superhéroes de Marvel, ¿no? Y es que lo tenía difícil. Venía en una época que lo más normal era ver una película de calidad de superhéroes, pero de los vecinos, de DC, ¿no? Que está asociada con la Warner, igual que ahora la Marvel está asociada con la Paramount. Era la época de, fijaos, el 2008, la época del Caballero Oscuro, con el Joker, de Watchmen. Lo tenía bastante jodido para destacar y, sin embargo, hicieron... Yo pensaba que era anterior a esta película, tío. ¿Anterior todavía? ¿Antes de 2008? No, antes de estas películas. Pensaba que era un poco... Que no había coincidido en tiempo con pues estas películas. Sí. Coincidió más o menos por aquella época. Año arriba, año abajo. Pero, vamos, que salió justo cuando las películas de Nolan estaban explotando. Watchmen, todo este tipo de películas. Y la verdad es que les quedó una película, para mí, una de las mejores de Marvel, la primera. Uh-huh. Que recrea muy bien todo lo que es el proceso de un año cero, ¿no? En un superhéroe. Cómo se crea y cómo él como persona, Tony Stark, cambia bastante de lo que era un principio a después. Ellos mismos reconocieron que se basaron bastante en Batman Begins para este principio, y a mí me parece, la verdad, que va bastante acertado, porque ya no simplemente era la presentación de Iron Man, era la presentación de Marvel como productora de cine. Marvel Studios junto con Paramount era su primera película y era un paso realmente importante para que lo que luego estamos viendo. Yo lo que no sé, por ejemplo, es si en este primer momento tenían ya decidido lo del universo compartido. Yo creo que no, yo no recuerdo nada por aquella época, pero sí que es verdad que muy pronto, con la siguiente película, que fue El Increíble Hulk, ya sí que empezaron a ver cameos. Yo lo que recuerdo que me gustó mucho de esta película de Iron Man fue que hasta esta época todas las películas de superhéroes eran todo acción. Acción por un tubo, tal, explosiones, lo que tú quieras, pero de historia prácticamente cero. Y esta fue la primera en que tarda un montón en presentarte al superhéroe. Se tira gran parte de la película contándote quién es esta persona, quién es Tony Stark. Y a mí me gustó mucho eso, o sea, que me contaron una historia para ir conociendo a este personaje. Y realmente luego el superhéroe es los últimos 20 minutos. Sí. Cuando las otras pelis son prácticamente toda acción, todas las películas. Sí. Y esto fue gran parte del éxito para mí de esta película. Y también lo que destacó bastante de Iron Man, que algo que, por ejemplo, las películas de DC, pues a mí me encantan. Y hay peliculones increíbles. De hecho, creo, bueno, ya cuestión de gusto, para mí la mejor película de superhéroes es El Caballero Oscuro. Pero adolecen de que la mayoría son demasiado como grandilocuentes, ¿vale? No sé si me explico, que son todas. Sin embargo, esta película de Marvel, y esta en concreto que empezó a poner la primera piedecita en el camino, son pelis que, aparte de darte profundidad a los personajes, desarrollo, un buen guión, una buena historia, meten humor. Es que, bueno, quizá mejor el objetivo de Marvel es eso, es la peli para toda, es la típica peli de aventura o de acción, ¿no? Para toda la familia, para que pueda ir verla todo el mundo. Y mejor, si en este caso las comparamos con la DC, con El Caballero Oscuro, es para un público un poco más adulto, quizás. Yo creo que esa es la diferencia de tono que tienen las pelis de Marvel. Porque fíjate que todas las pelis de Marvel, que yo sepa, más o menos no hay ninguna así que sea, hombre, a lo mejor, bueno, Deadpool no es de... No, Deadpool es de la Fox. Vale. Digo, mejor Deadpool quizás no por el tono. Pero que yo creo que es más la idiosincrasia de Marvel, ¿no? Es como tienen el humor como más presente. Aparte que meter humor no es fácil, ¿eh? Que quede no, bien, y que quede bien. Es muy difícil. Y esta gente, la verdad, que la mayoría de sus películas lo ha conseguido. Bueno, es que para mí, de esta gente, mi película favorita es Los Guardianes de la Galaxia. Y humor, tío, tras humor, más humor, más humor. Y la verdad que queda bastante bien, quitando alguna cosilla que tiene el bailecillo al final. Pero bueno. A mí me gusta, tío. Pero está muy chula, tío. Y seguimos con la siguiente, que fue El Increíble Hulk, ¿no? Que realmente siempre hemos tenido nosotros en privado, ¿no? Y con los amigos, yo creo que todo el mundo ha tenido el debate de lo difícil que es hacer una buena película de Superman, ¿no? Tío, tan putamente tan poderoso. Plano, personaje, tan... Yo plano no diría, yo diría que es tan poderoso que buscarle un villano y que haya tensión es bastante difícil. Yo creo que hay que recurrir a otras artes más que a villanos, como por ejemplo, para mí ha hecho este director que está a cargo de las películas, que se me ha ido el nombre ahora. Zack Snyder, que ha contado más del personaje que del superhéroe. Cosa me parece acertada, aunque ha recibido más palos que no, pero bueno, o sea, sí, es cuestión de gusto. Hostia, han dado hostia, pues, realmente de Hulk también me parece que un superhéroe bastante difícil de enmarcar y del que hacer una buena película, porque realmente es que ¿cómo hacer una buena película de un superhéroe que no es, cuando él es poderoso, no es consciente de lo que... no es consciente del mismo realmente? La verdad que es... Yo es que también, como este personaje, tampoco no conozco tampoco ninguna de su historia, mejor emblemática o lo que sea. No sé en el cómic, en el mundo del cómic, qué habrá tenido, pero en lo que conozco es prácticamente... Hombre, recuerdo haber leído de pequeño alguna historia donde estaba Hulk, pero mejor era rollo Los Vengadores o algo así, donde estaban todos juntos. No recuerdo de cómic de él solo, sino de con muchas cositas, con muchos otros personajes. Y bueno, lo que conozco del cine y en el cine, bueno, ya sabes. Yo las que conozco, la de Luz Ferriño, aquella que tenía. Hostia, nene. Las películas hasta los 70. Hostia, por ahí. Era la serie, ¿no? Sí, los 80. Fue serie y película, las dos cosas. Ah, vale. Yo la serie sí, la serie sí que la recuerdo, tío, eso era demasiado. El Luz Ferriño ahí, el crack. A mí yo me molaba, el pequeño me molaba. Yo también, eso también es verdad que también la vi, tío. Pero también, otra cosa en contra suya es el. ¿Cómo darle personalidad o interpretación a un personaje que el 90% de la película es digital? ¿Sabes? No sé. Sí. No es lo mismo un actor que te está transmitiendo algo que un personaje hecho por ordenador, no sé. Quizás eso también sea un punto en contra de, sí, de la película. Sí, pero como, no sé, a mí una cosa que me gustó mucho de esta película de 2008, no confundir con la peli de principios de 2000. De Eric Bana. Sino está protagonizada por Edward Norton y Liv Tyler, entre otros, y Tim Roth, que es una película que a mí, por ejemplo, aparte que me parece la digamos la más seria, la que menos humor le mete a esta película, le mete menos carga de humor, sí que me parece una película que cuenta bastante de, ¿no?, de ese miedo que lleva siempre este hombre, este superhéroe Hulk, y Bruce Banner. De Bruce Banner. Y que realmente, si recordáis, en esta peli se ha recluido él mismo, creo que era en Sudamérica, si creo recordar, y está como apartado de todo el mundanal ruido, porque él no cree poder controlar a este Hulk. Y una película que, si recordáis, Hulk tarda muchísimo en aparecer, y aparece en contadas ocasiones, aparte del final, que ya es cuando de verdad se desata. Y una película que la verdad es que cuenta bastante bien esta historia de Bruce Banner y ese miedo que él tiene hacia su propio poder, que no se cree capaz de poder controlar. De hecho, en las siguientes películas de Los Vengadores, que es donde ha ido saliendo, sigue todavía con ese estigma que yo creo que le va a perseguir a este Bruce toda su recorrido, ¿no?, como superhéroe. Y realmente a mí fue una peli que me gustó. A mí un actor, por ejemplo, este hombre Dan Norton, que me encanta, un actor que la verdad que últimamente también le pasa muy otra vuelta, no sé qué le ha pasado, que desapareció hacía bastantes años de la primera escena de las películas, lo cual es una mala noticia porque me parece un actorazo como la copa de un pino. Y a mí también, tiene películas que tiene auténticos papelones. Y de hecho, pues este cambio de actor que hubo, la verdad es que a mí me jodió, porque no, pero que le quitó bastante al personaje de Hulk. Y la verdad, aunque hay que reconocer que este actor, que ahora no recuerdo el nombre, ahora lo buscaré, el actor que hace la de Hulk, también hay que decir que la verdad es que lo hace bastante bien. Y bueno, después de Hulk nos vino Iron Man 2. Está un poquito más... Iron Man 2. Regular. Sí, hay que decir, y lo mismo que hemos alabado la primera película de Iron Man, hay que decir que las dos siguientes, las dos últimas de Iron Man. Uf, la tercera. La segunda ya bajó el listón, pero bueno, era divertida de ver. Tenía escenas chulas, el personaje de Tony Stark, la verdad es que allí el tío en la fiesta, allí con el traje de Iron Man haciendo de DJ, molaba, tenía peleas chulas al final, todo el rollo del traje de Iron Man, que el gobierno se quería apoderar de él. Máquina de guerra, bueno, estaba bien. Pero bueno, fue una película que la verdad fue bastante... Fue una decepción, la verdad. No, yo me esperaba mucho más, la verdad, después de ver la primera de Iron Man. Y a mí esta película no me dejó contento, la verdad. Yo también me quedé un poquito frío después de verla. Tiene partes muy chulas, pero... A mí me gustaron. Te deja mal sabor de boca. Me gustaron las tres. Lo que pasa es que quizás vosotros que veis más, los que conocéis más a los personajes, a lo mejor le exigís más a esas películas. Porque a mí las tres me han parecido... No sé, es que la primera fue tan sumamente buena, tío, que las comparaciones siempre son odiosas. Y es un poquito... No sé. Bueno, la siguiente película fue una de las presentaciones importantes porque daba el paso al Capitán América. Y era la película de Capitán América, el primer Vengador, que presentaba, como digo, este personaje que la verdad, yo creo que, yo no sé si a vosotros la elección del actor os sorprendió por la época, más que nada por la imagen del Capitán América que teníamos en la cabeza por los cómics. No entiendo la pregunta. Yo la imagen que tenía en los cómics del Capitán América, que yo recuerde, era una persona como más mayor, más madura, no un joven de que se acaba de alistar en el ejército. Yo me recuerdo de verlo en la viñeta, también te estoy hablando, yo era pequeño cuando leí cómics de Capitán América, pero que lo notaba como una persona más adulta, no tan... No lo sé. Yo es que tampoco... No he leído. Yo vi la película aquella que había antigua. Sí, no sé si era de los 80 o por ahí más o menos, o principio de los 90. Que era un poquito regulera, por cierto. Y sí, quizá el actor sí era un poquito más adulto, pero no sé, tampoco le di importancia por eso. Y tampoco conozco nada de... De Chris Evans. No, de Chris Evans sí, me han gustado algunas de las pelis. Pero de antes de este hombre, o sea, en el cómic y demás, no conozco nada. Bueno, pues como decimos, este Capitán América, este actor Chris Evans, que salió de la primera peli que vi de él, pero que realmente no sabía que era él, era la de Scott Pilgrim vs. The World, que hacía, creo recordar, de uno de los novios, ¿no? De los exnovios de Ramona Flowers. Uno de los malvados siete exnovios, sí. Yo lo había visto también anteriormente en otra de superhéroes, precisamente, en la de los Cuatro Fantásticos, que hacía de Antorcha Humana. El mismo actor. Sí, es verdad, cierto. En la que sale la baba esta. Sí, la Jessica Alba. Sí. Y bueno, realmente a mí la peli de este tío que sí me ha gustado mucho de él, que hizo antes también de... Creo que la hizo antes, ¿no? De Capitán América. O no, la hizo después. La de Snowpiercer. No sé si la habéis visto. Sí. De Bong Joon-ho, el director coreano. Sí, esa me gustó mucho. Pero una película bastante buena. Sí, esta fue después, la de... Sí, fue después. La de Snowpiercer. Pues este Capitán América, pues nos presentaba, ¿no? El Capitán América, pues no sé si... Imagino que todo el mundo conoce la historia de que un chaval, pues que no llegaba, digamos, a la altura y el peso... recomendado para poder alistarse en la guerra mundial. Y bueno, pues tras unos experimentos que hizo un doctor, pues al final consiguieron, ¿no?, de hacer de él una máquina de matar. Crear el super soldado. Yo tengo que reconocer que mi primer visionado del Capitán América, el primer Vengador, no fue muy positivo. A mí no fue una película que realmente la primera vez que la viera me gustara. De hecho, me llegó a aburrir. Es que la primera... Es durilla. A mí sí me gustó. A mí no. Yo no sé, me pareció interesante. También por lo mismo que te he dicho antes de Iron Man, se tira mucho tiempo presentándote al personaje antes que presentarte al superhéroe, tío. Me gusta no tanto acción y que no me cuenten nada, me gusta, no sé, que me presente un poco el personaje y sobre todo sea un personaje desconocido para mí. A mí que esta se me hizo un poco aburrida, no sé por qué, si por el ritmo que tiene o no me convenció. Pues yo, sin embargo, hace poco, para ver Civil War, pues me estuve haciendo un repaso de todas las películas de la Marvel. Y tengo que reconocer que ahí sí que es verdad que vi la película y yo no sé si es porque iba, no sé, no esperaba nada o digo, bueno, esto va a ser una mierda, no, que pase pronto, oye, pero oye, la película la volví a ver y me encantó la película, me gustó bastante. No sé, realmente hay veces que un videojuego, una película, te pilla en mal momento, la ves y no te entra. Pero si me hago, como digo, pues este segundo visionado que le di, sí que es verdad que una peli que me gustó bastante. Y bueno, después de esta peli del Capitán América, nos vino la peli de Thor, que esta sí que es verdad que yo lo siento mucho. Esta parte puedes saltarla y seguimos con... Aquí me bajé del barco. No. Esta es genial. Esta peli no... Que no la salva ni nada de Portman, tío. Nada, ni... Pero el tío está bastante bueno, ¿eh? Sí, eso sí. Ni viendo la cuatro sin veces. Camiseta, el tío sin camiseta. Que se lo digan al Pataki. Es verdad que está la que está ahora con la patata. El marido del Pataki. Pero que no, tío, esta peli no la salva ni Natalie Portman, tío. Vaya ñordo, tío. Y fijaos, si no tenía mimbre, para ser una buena película. O sea, que Marvel tiró la casa por la ventana. O sea, tenía de director a Kenneth Braga. Este hombre que es experto en hacer adaptaciones de obras de Shakespeare. Teníamos también, como decíamos, a Chris Hemsworth, que la verdad que es un actor que era bastante desconocido. Tenía esta peli así de terror, ¿no? Que salió la de la cabaña, que salió un año después, ¿no? Pero que no, bastante, no es muy conocida. Pero teníamos por ahí a Natalie Portman. Natalie Portman, sí. Ay, qué rica. Vaya. Pero tenemos también a Idris Elba. No sabéis quién es Idris Elba, ¿no? No. Lústranos, ¿quién es? Hombre, Idris Elba pues, salió, por ejemplo, en Prometeo, un actor este de color que la verdad que está bastante en boga. Ha salido, va a salir ahora, por ejemplo, en Star Trek. Ha salido en, ¿qué más? En Pacific Rim. No sé, tío, por el nombre por lo menos. ¿Has visto Pacific Rim? Sí. El jefe, el coronel o que fuera. Ah, vale. Este tío es Idris Elba, Prometeo, el que dirige la nave, que pica sí. a la Catherine Zeta-Jones. Oye, esto es que era una robot, ¿qué? En mi habitación dentro de 5 minutos. Puede ser Idris Elba. Y tiene también a Anthony Hopkins. Coño. Y a René Russo. ¿Qué podía fallar? Todo. ¿Qué puede fallar? Todo. Y bueno, yo tampoco es que sea un experto en, como ya decía, tampoco en Thor, pero que a mí fue una película que la verdad que me decepcionó bastante. Y yo tengo que reconocer que tras el buen comienzo que para mí tuvo Marvel con las dos primeras películas, Iron Man y el Increíble Hulk, pues el desengaño de Iron Man 2, Capitán América no me entró bien, y Thor, digo, esto de Marvel no es para mí, no es para mí. Pero no seamos pesimistas, sigamos. Luego vino Los Vengadores. Película para mi gusto un poco sobrevalorada. Para mí también. Tengo que conocerlo, aunque también le he dado sus buenos vistazos, pero de verdad no comprendo todos los elogios que sean. O sea, no quiero decir que la película sea una mierda. No, mucho no, menos. No, para nada. Una para buena nada. Película rock and rollera, palomitera. Sí, sí, sí. Pero sí. De ahí tampoco pasa, ¿eh? Pero sale Scarlett Johansson, tío. Eso sí. Eso sí. Las cosas como yo. Eso sí, pero tampoco la salva. No, pero las partes que, sobre todo cuando entra. Iron sí, Man ¿no? sube, no, Iron Man me refiero. La peli sube, tío. Está ahí y llega Iron Man, toma, para arriba. A mí es que, tío, se me hizo larga esta peli, tío. Creo que tenía que durar un poquito es menos, que tío. Realmente la peli empieza de puta madre. Empieza muy bien. Empieza tío. De puta madre, pero luego empieza con la típica presentación de cada personaje que va a salir en la película. Y claro, todos tienen que ir de guay. Y se pasan más de la mitad de la película. Que si presentando a los personajes, que si un pique, que si no sé qué, que será te pego. Y prácticamente de una premisa que estaba guay, no la desarrollan nada y directamente, después de presentar a todos los personajes y todos los piques que han tenido, pues tienen la batalla por esa premisa que no desarrollan. Entonces, claro, te quedas como diciendo, bueno, sí, muchos efectos especiales, qué guay el ver todos los héroes juntos, pero realmente ni chicha ni limonada. A ver, yo entiendo que alguien fan, realmente fan, que de Marvel y de estos personajes, pues claro, al verlos todos juntos en pantalla y demás, y están bien hechos, esta vez la película está bien rodada, tiene el ritmillo y demás, está de puta madre. Le va a encantar. A lo mejor, quizá mejor es la opinión de alguien de como yo, que no soy tan fan de los superhéroes. Y, tío, a ver, no soy tan fan de los superhéroes. Me gustan las pelis de superhéroes. Pero te digo, esta tiene algo que ya te digo que a mí no. Y a lo mejor iba con mucho hype también, porque la gente la había puesto por las nubes. Y cuando yo me encontré el producto, tío. Sí, es que esta película, en muchos podcasts de renombre, y no podcasts, sino también publicaciones y blogs, era la película del año. Ya no la mejor película de superhéroes. No. La mejor película del año. No sé, a mí me pareció bastante entretenida, teniendo en cuenta que no iba con ninguna expectativa ni nada, ni soy lector de ningún cómic, ni fui a ver una película para entretenerme y me entretuvo. Me pareció muy divertida, tío. Perdón, que tenía aquí mi micro cortado. Entretenerte seguramente desde el tubo. Pero, tío, yo me encontré con gente que venían, con los amigos con los que hablaban, y vamos, era como segundo advenimiento de Cristo, tío. Y cuando me puse delante, es que, no sé, tiene otras películas Marvel también, bastante más redondas. También es que el hype muchas veces mata las cosas. Sí. Y te la venden como el peliculón del año. Como suele pasar con nuestro colega Frigo, que te da tanto la brasa, una sí. película, esto es la película del año, que luego a la vez dices, bueno, no está mal, pero tampoco es para tanto, Frigo. Un poquito con eso. Si te dieron mucho la brasa con la peli. Te metas con el Frigo que no está aquí. Estoy poniendo ejemplo porque el Frigo lo hace mucho. El pin, pin, esto te lo tienes que ver, que la apoyen y cuánto. Luego a la vez dices, bueno, pues está bien, pero tampoco para que me lo digas 200 veces. Entonces, quizás eso, el que todo el mundo dijera que era un peliculón. Puede ser. Que mejor ya iba condicionado. Claro, va a verla y dices, pues tampoco es para tanto. Si habéis ido sin ninguna expectativa o tal, como fui yo, a ver una película al cine para entretenerme un rato, pues sales contento del cine. Pues sí, pues sí. Que tampoco te estoy diciendo sea el segundo venimiento de Cristo y tal, pero me pareció entretenida y divertida. Pues sí. Bueno, ¿qué más cositas tenemos después de...? La siguiente película fue Iron Man 3. Yo ojo. Tenía esperanza. Esa, ojo, hay algunos que la ponen esta como la mejor de Iron Man. Para mí, mala. Incluso algunos, el otro día... la mejor, a lo mejor no sé dónde o con quién estaba hablando, la verdad, o si lo leí en algún lado, que la veía como la, o lo soñé quizás, a lo mejor, o a lo mejor me estaban troleando y esta es la mejor, ¿sabes? Puede ser, yo creo que te estaban troleando. Puede ser, tío. Yo no la he visto, ¿eh? Realmente es malísima, o sea, yo para empezar los enemigos no son creíbles, tío. Supuestamente son soldados que le han inyectado una droga para potenciar físicamente y ponerlos como rabiosos. O sea, tú te puedes poner rabioso lo que tú quieras y te puedes tomar el anabolizante que tú quieras. Pero Iron Man con armadura de acero o de titanio o de lo que mierda sea, tú no puedes coger y dar un puñetazo y romperle la armadura, tío. ¿Me entiendes? Sí. Se te destrozaría la mano entera. O sea, no me parece increíble los enemigos para nada. Eso para empezar. Y luego, tío, fue ahí un rato ahí que de película que es súper lenta, súper aburrida, tío, que no sé, pierde el ritmo totalmente. No, a mí no me gustó nada esta película. La verdad es que lo que decimos, las dos últimas películas de Iron Man son bastante desafortunadas. No entiendo una... Pero la segunda por lo menos es entretenida, te diviertes, tal. No está a la altura primera, No está al nivel. Pero la tercera no, para mí no hay por dónde cogerla, tío. Comparado, por ejemplo, con el desarrollo que ha ido teniendo el Capitán América. Exactamente. Ha ido en ascenso. Pero, sin embargo, Iron Man ha ido al revés, ha ido en descenso. Cada película a peor. De hecho, uh-huh. Es que yo no sé si ahí anuncia alguna película del en solitario, porque es que, vamos... No me extrañaría, porque después de la última es como para pensárselo sacar otra. Por lo menos que nos tengan a los guionistas de Capitán América. Dejan alguno aquí, ¿sabes? La de Iron Man, porque... Tela. Pues sí, las cosas no... Para mí lo pintaban bien Marvel. Yo ya, después de Iron Man, dejé de ir al cine, la verdad. Ya no creía. No creía. Las cosas se pusieron muy oscuras y la siguiente fue Thor, el mundo oscuro. Joder, tío. Pásala directamente ya. Y la cosa no levantaba cabeza. No mejoró. Sí que es verdad que no era tan mala como la primera de Thor, porque es que la primera de Thor es que es mala. Sí, sí. Hasta decir basta, como la que acabamos de comentar. Sí, aquí meten a otro personaje, al Loki, que... No, Loki ya estaba en los primeros. En la primera también estaba. Aquí le dan un poco más de sí. Presencia. Y bueno, pues, quizás medio, ¿no? Pero aquí ya me hizo desconectar totalmente de Marvel. De hecho, ya hasta empecé a tomarle hasta manía. Tanto es así que la siguiente película, Capitán América, El Soldado de Invierno, que recuerdo que la vi contigo, Sebe, fue una película que la vi y ya iba... Yo reconozco que iba para que no me gustara. O sea, yo quería que la película fuera una mierda. Esta sí, tío. A mí esta sí me gustó. Esta reconozco que yo también iba igual que tú a verla, pero cuando me puse a ver la película tenía el guión, tenía el ritmo, tenía los actores, tío, tenía Scarlett, tenía de todo, tío. O sea que... Esta sí me gustó a mí, esta peli, pero mucho, ¿eh? Bueno, desde Iron Man 3 hacia adelante ya estamos en lo que Marvel denominó como la fase 2. Que había más cosas. Por ejemplo, ya estaba la serie también de los agentes de S.H.I.E.L.D., de la que aquí no vamos a hablar. Pero como decía, yo iba ya fijado en que esto no me gustara. Y realmente no la disfruté. No la disfruté y yo, RQR, que esto era una puta mierda. No había tiempo de cogerlo. Ya estaba encecado. Hasta que, como Foss Mulder, ¿no? Me puse mi tacica de Quiero Creer y mi camiseta, mi póster, cuando vi Guardianes de la Galaxia, porque eso fue ya... Ahí ya da igual como fuera, eso era una puta maravilla. Eso estaba muy guapa. Película, estaba muy guapa. Los Guardianes. Y ella me hizo otra vez creer. Yo quería creer ya en Marvel. Y la verdad es que fue una película que realmente es como ver una película antigua de aventura del 80. Mira, tío, ¿sabes a quién me recordaba? Star Wars. ¿A quién me recordaba a mí? Y no tiene nada que ver. Pero a mí me pasó lo mismo que con Piratas del Caribe 1, que es una puta peliculaza para mí, de mis favoritas. Y eso, tío, son de esas películas como las que se hacían antes, las típicas de Indiana Jones y todo eso. En este caso, con otra ambientación, de otra manera, ¿no? Pero tiene ese saborcillo, tío. Sabes que lo puedes ver con toda la familia, sin ningún problema, súper divertida, muy desenfadada, entretenida como ella sola. No sé, tío. A mí me pareció una película redonda, tío. Desde cuando la vi, para mí era lo mejor de Marvel. Sin duda. Pues sí. Y si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa para que yo pueda descansar un poco mi garganta. Señor. Y también para hacer cositas. después de Guardianes de la Galaxia, de esa maravilla, que no sé si queréis comentar algo de esta película, Sebe. Yo me reí muchísimo con esta película, tío. Sobre todo con el protagonista. Es la polla. Es que tiene ese toquecillo, como tú has dicho, ochentero. Sí, el personaje en sí, con su Wallman, con su, sí, aparte con que su tío, claro, con sus canciones del 80, tío. Sí, sí. Me pareció genial el personaje en sí, sí, tío. Muy, muy divertido. Sí, es verdad que la rata va un poquito de graciosa y a veces no lo es tanto. Sí, sí, sí. Pero recarga un poco, pero bueno. Sí, a veces no, un poquito para cargante. No me sacó, tío. Pero el tiene típico, momentos que dice... El típico personaje este que te mata normalmente en las pelis. Sí. Y en este, la verdad que... Bueno, sí, está un poco subida, pero controlada. Yo creo que un poco controlada. Sí. No llegáis de las manos tampoco. No. Pero sí, me pareció muy entretenido. No conocía nada de esta saga. Yo tampoco, tío. De hecho, a mí cuando me comentaron al principio un poco, o sea, me informé un poco, la rata esta, el árbol, no sé qué, yo lo veía así y digo, hostia, qué mierdón es esto que estamos hablando. Y quizás mejor por eso, como no esperaba nada de la película, y cuando la vi, flipé tanto quizás por eso. Yo creo que me pasó algo igual. Yo esto no sé. Que aparte, el elenco de personajes que se juntan ahí, tío, tan dispares, tío, sí, cada uno, es que vamos... La verdad es que está, quien no la haya visto esta peli debe de verla. Porque... Quizá el que menos pinta es el musculoso, quizá. El que más no encaja quizá en el grupo de personajes, pero los demás hacen una simbiosis entre ellos muy, o sea, muy, muy divertida, tío. ¿Rocky? Sí. No, el Batista. El luchador de lucha libre, el Batista este. Porque sí, la tía con él, con el prota, siempre está con el pique, con tal. El árbol ahí con su tal que no sabe hablar, el otro... Están muy graciosos, pero quizás el otro es el que más desencaja, quizás. Además que yo no entiendo el papel de ese personaje, porque se supone que es la torreta del grupo y solo hace recibir hostia en toda la película. O sea, sí, no hace nada. Parece solo... que lo hace esto bicarbonato, sí, es verdad, que le dan por todos lados. Sí. Solo pilla hostia. Pero por lo demás, muy muy bien, una historia muy muy típica, como tú dices, muy típica de peli de aventura. Bueno, ese personaje es Drax. ¿Drax se llama así? Pues, Drax. No recuerdo. Pero sí que... El destructor. Que sí, que te recuerda a las típicas películas de aventura, de cuando éramos jóvenes, tío. De... Sí, sí, sí. Es que está el nombre, tío. Star-Lord. Star-Lord, tío. Es que cuando... ¿Cómo empieza esta...? Es que, tío, no sé. La verdad que me están dando ganas de volver de irme a mi casa a verla, tío. Muy grande. Qué y luego, película. Tenemos aquí a Zoe Saldana. Que ojo, mamma ojo. Mamma mía. Que la tía, no vea, ¿eh? Avatar, Star Trek... Sí, Guardianes de Galaxia. Vaya carrerica que está haciendo, ¿eh? La verdad que sí, tío. Vaya carrerica. Pues sí, la verdad es que Guardianes de la Galaxia para mí fue un punto de inflexión otra vez en el mundo Marvel, que me hizo entrar otra vez de lleno y creer otra vez. Believe. I want to believe. Hay que decir que después de esta película, por ejemplo, salió el Daredevil, la serie, que ya hablamos de ella anteriormente, siguió, por supuesto, Agentes de S.H.I.E.L.D., la segunda temporada. Otra serie que yo no la he visto, la de la Agente Carter, no sé si alguno de vosotros... No. No, ¿verdad? Y llegamos también a otro de los puntos importantes, que fue Los Vengadores, la Era de Ultrón. No la he visto. No la he visto porque la primera, como ya os conté, me dejó un sabor de boca bastante agri. Pues esta no me atrevo todavía a verla. Yo tengo que decir que para mí Los Vengadores, la Era de Ultrón, sí que ya me empezó a aparecer una película de superhéroes, o sea, de muchos superhéroes, que sí tenía ya consistencia. Tenía su cuerpo, que no era una simple... Vamos a presentar superhéroes aquí pegando morrillazos sin historia por delante. Aquí ya tenían un villano de verdad... que era bastante imponente. A mí, por ejemplo, tocaba temas incluso a los Ghost in the Shell y me gustó ese tema bastante. Que luego al final, cómo termina todo eso, creando un nuevo superhéroe, por ejemplo. A mí fue una película que la verdad, y la acción que tiene, es espectacular. Y presentó nuevos personajes que luego en la última película del Capitán América, que luego hablaremos, le han dado cada vez más importancia. A mí fue ya una película que de verdad que de Los Vengadores que sí me gustó bastante ya. Yo sé que se, por ejemplo, me va a contradecir, sí, que sí. A mí me pasó al revés. Me pasó al revés. La primera sí me pareció muy entretenida y divertida. Y esta, sin embargo, sin disgustarme, pero sí me pareció quizá un poquito más aburrida. No me no salí con el mismo cuerpo del cine que con la otra. Estoy contigo. Me gustó mucho más la primera que... Sí. Hubo momentos más aburriditos, más tal, no sé, no me llenó, la verdad. Yo también, las críticas que ya recibí de esta película no fueron como la primera, cierto que ya me hablaron de otra manera. Y la verdad que por eso mismo, como la primera salí un poco ahí desencantado, ya me hablan de esta así, digo, ya pues está. Yo realmente te recomiendo que la veas. O sea, para mí está muy, muy superior a la primera película, muy superior. O sea, la primera película es que realmente no tiene nada. Si es que es presentación de personaje. Te pone una premisa al principio, los primeros 5 minutos que mola un montón, como he dicho antes, pero es presentación de personaje, a ver cuál es más chulo que el otro, y directamente esa premisa en los últimos media hora, venga, dándonos de hostia, a ver quién gana. Sin embargo, en esta sí te cuenta una historia, sí se para a contarte una historia, un desarrollo de villanos, desarrollo de los nuevos personajes, desarrollo de este nuevo superhéroe que van a hacer y que nace en esa película. A mí sí que me pareció una película ya con muchos matices y que incluso la acción ya desde el principio también me parece bastante superior a lo que se hizo, ya no sé si por temas de presupuesto, tendría más, me imagino, pero incluso me parece también superior a la primera peli. Yo te recomiendo, Bernie, que le eche un vistazo. No, la tengo ahí en casa. Tampoco te estoy diciendo que un peliculón, ni mucho menos. O sea, es una película que es muy buena, muy palomitera y bastante, para mí, muy superior a la primera parte de Los Vengadores. No, ya digo, la tengo también en casa y en la tarea de pendiente, pero que, bueno, también es verdad que últimamente tengo tan poco tiempo a ver pelis que, tío, intento seleccionarla un poquillo. Y si veo que más lo mismo ahí hecho 2 horas a la basura, pues me daría después un poco de rabia. Por eso últimamente no me la juego mucho con las pelis. Pues vamos a pasar a la última película de la fase 2, que fue Ant-Man. Una película, la verdad, que también bastante criticada. Pero que a mí, por el contrario, es una película que me sorprendió el superhéroe. Y la verdad es que tenía curiosidad por saber qué se podía sacar de un superhéroe. Sí, que también se llama Ant-Man. Digo, ¿qué pueden hacer de aquí? Oye, pues una película que tiene muchas cosas en común con Iron Man. Porque es como normalmente no se ha parado mucho Marvel, excepto en Iron Man, a hacer como un comienzo. Pero en esta sí se detiene de nuevo a contarte la historia de este Ant-Man, y la verdad es que a mí fue una película que me gustó tanto el desarrollo como el sentido del humor que tiene, y un gustazo ver a un actor como Michael Douglas otra vez ahí actuando, jovenzuelo, con el efecto que le hacen digitalmente de rejuvenecimiento espectacular de esta película. Y aquí sí que no te voy a llevar a la contraria, Joaquín, que estoy totalmente de acuerdo contigo. No sabía quién era este superhéroe, no lo había visto nunca. Yo tampoco. Me parecía ridícula la idea de qué coño un superhéroe que se hace chiquitillo, de qué coño, no sé, me parecía ridículo. Y me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo, porque es que aparte de parecerme muy, muy divertida, y el actor lo hace genial, tiene un sentido del humor muy, muy bueno, me pareció interesante la historia, me pareció interesante el superhéroe, los poderes que tiene y tal. Y me sorprendió muchísimo gratamente esta película, sin saber nada de ella y sin esperarme realmente nada de ella, porque es que, como ya he dicho, me parecía ridícula la idea de un personaje que se hace pequeño, tío. Como una hormiga, ya te digo. Sí, sí. Sin embargo, por ejemplo, Ant-Man, hay que decir que estaba en los primeros Vengadores que se crearon en realidad en los cómics. Era un superhéroe que ya estaba, entonces estaba allí. Y lo que está muy bien hecho es que el primer Ant-Man de los cómics fue Hank Pink, que en la película es Michael Douglas, que es una persona que está mayor, y te hacen alusiones a que pudo haber un Ant-Man, pero como que nadie se lo cree, como es como alto secreto, está como súper guardado, pero realmente él fue Ant-Man en el pasado. Y aquí es Scott Lang, que en los cómics Scott Lang también es el segundo Ant-Man. Bueno, una cosa que está, la verdad, es que bastante bien ligada. Scott Lang, que es un Robin, fue encarcelado, sale de la cárcel cuando empieza la película, fue una especie de Robin Hood, por lo que lo encarcelaron. Y la verdad que es lo que digo, una película que te cuenta el comienzo de este superhéroe con mucho sentido del humor, cuando tiene que tener acción, la verdad es que se desenvuelve también bastante bien. Tiene un reparto que la verdad es que no está nada mal. Aparte de este Paul Ross, tiene a Evangeline Lilly, La Peca de Perdido. Ah, yo me acuerdo. Eso sí. Es así, Bernie. Eso sí. Tiene a, como hemos dicho ya, a Michael Douglas, y tiene este actor que no recuerdo el nombre, que salía en la serie de House of Cards, este que es calvo, bueno, que está siempre rapado, que no recuerdo el nombre, que así se parece un poco a este actor que hacía de del villano del Renacido de... No he visto el Renacido. No he visto el Renacido, ¿no? Es que no me acuerdo. Se me ha ido el Tom Hardy. Se parece un poco el porte a Tom Hardy. Y la verdad es que hace también un papel de villano bastante bueno. Y una peli que la verdad que la que no haya visto la recomiendo. Y creo que puede pasar un buen ratico viéndola. Y sobre todo se va a echar bastante risa. Y estas películas desenfadadas también del rollo Guardianes. También. Aparte, como estas películas, yo creo que como estos personajes son menos conocidos, también creo que la presión que hay a la hora de hacer una peli y de poder permitirse a lo mejor ciertas licencias con ellas, no sé, un poco más creativos, también yo creo que le da también un poco de manga ancha. O sea, a lo mejor no te vas a flipar mucho con Iron Man o con lo que sea, pero mejor con unos Guardianes de la Galaxia, con un Ant-Man, puede mejor tener un poquito más de libertad para ciertas cosas, no tan encorsetado. Pues esta fue la última película de la fase 2, que en serie se cerró con Jessica Jones, esta serie de Netflix, que a mí me encantó. A mí me gustó muchísimo. Sí. Además que un tipo de superhéroe que a mí me encanta, el detectivesco. Y se cerró completamente con la segunda temporada, que también comentamos aquí, de Daredevil. Espectacular, sí. The Punisher, en realidad. Sí. La primera temporada de Punisher. Daredevil también está bastante bien, tío. La fase 3 de Marvel empieza con la serie Agentes de S.H.I.E.L.D. en la temporada 3, casi finalizando. ¿Pero alguien ve esta serie? Pues se ve que sí. Parece ser que no es tampoco como allá. No sé, yo he visto. He intentado verla varias veces y uff. Tiene episodios, pero que no. Yo empecé viendo la primera temporada, que debo decir que a mí el comienzo me gustó. Pero se fue diluyendo. Para mí, gusto se va diluyendo hasta que lo he intentado ver varias veces. He visto un capítulo y dije, bueno, está bien, tal. Pero te ves dos o tres ya y dices, no sé, no me ha llenado, no me ha llegado a mí esta serie, tío. Bueno, pues realmente estamos en el punto de que la fase 3, la primera película que hemos visto, ha sido la película. Para mí, hasta ahora, la mejor película de Marvel y una de las mejores películas de superhéroes y de acción de muchos años. Que es Capitán América Civil War. Ya te digo. Y no solamente de acción, sino una película que realmente, claro, todos pensamos, como pasó con la primera de Los Vengadores, que es que juntar a tantos superhéroes y que realmente en una historia concuerde, quede bien, y realmente lo consiguen. Y en el final, tocándote incluso la fibra y diciendo, joder, es que realmente... Tiene sentido todo lo que han contado desde el principio, que no se lo veía. Realmente tiene sentido, ahora todo tiene una razón. Y esta pelea, estos bandos entre Capitán América y Iron Man, más que nunca entiende todo el porqué de lo que pasa. Y es que realmente es una película cojonuda. Antes hemos pasado de largo, como decía Sebe, de Capitán América, la del Soldado de Invierno. Realmente porque es casi imprescindible para hablar de esta película, hablar de la otra película. Yo aquí, en este momento, antes de ver Civil War, que la vi los días de estreno, me vi todas las pelis otra vez de Marvel. Y aquí fue donde realmente ya se me quitaron las tonterías con El Soldado de Invierno. Y tengo que reconocer que es un puto peliculón. Y lo que me gustó mucho, y me di cuenta que las películas del Capitán América... Quizá la primera no, pero Soldado de Invierno y este Civil War son muy importantes en unir luego todas las historias de los demás superhéroes y son las que más realmente más avanzan en la historia. De hecho, Civil War me parece que avanza muchísimo más y mucho mejor película de superhéroes, con muchos superhéroes, que cualquiera que hayamos visto hasta ahora, incluidas las dos de Los Vengadores. Es que esta podría haber sido perfectamente Los Vengadores 3. Perfectamente. Y sin embargo, consigue en una película con tantos superhéroes contar una historia tan adulta como puede ser, por ejemplo, El Caballero Oscuro, la segunda película de Nolan, que esto ya es hablar muy seriamente. Y realmente lo consiguen, porque la historia que te cuentan y ese final tan épico está a la altura realmente del Caballero Oscuro. Esta no la he visto y ya me ha... Mal hecho. Por eso digo que ya esto ya son palabras mayores, señor. Y merece mucho la pena ver... Que te voy a decir que precisamente... este personaje, quizá el Capitán América, también es de las pelis que en solitario que menos humor meten también. Son como te intentan poner más serio, sí. Una historia más adulta también. No son como Iron Man o como tal, que siempre te mete un poquito de humor. Siempre te intentan contar una historia adulta. De hecho, por ejemplo, ya en la segunda película de la Soldado Universal... Sí, Soldado de Invierno. Siempre me equivoco. Soldado de invierno. Eso sí, con peliculón. Soldado universal. Estaba deseando que lo dijera. Sí. Estaba deseando que me equivocara. No, si es que me he despertado cuando lo he escuchado. ¿Y dónde está mi Van Damme con su pata giratoria? Pues el soldado de invierno vemos como algo que Marvel está haciendo muy bien, que es acompañar a su superhéroe principal de la película con otros superhéroes, como la Viuda Negra, ¿no? El caso, como Ojo de Halcón, como más superhéroes. Y es algo que ya en esta última película ya es de verdad, para mí es que lo borda. Cómo lo junta todo, porque realmente es la película del Capitán América, pero también pone Capitán América Civil War. Pero si se llamara Iron Man 4 Civil War o Iron Man Civil War, puede ser perfectamente, porque la historia es tan importante, el desarrollo de Capitán América, como lo es de Tony Stark. Casi más que de Iron Man incluso, porque durante muchos tramos de la película Tony sale más, muchísimo más Tony Stark que Iron Man. Y es una película que está, para mí, o sea, lo digo en serio, fantásticamente llevado todo el guión, paso a paso, como no te lo esperas. El giro que te dan al final es que te deja totalmente roto. No te lo ve, yo por lo menos no me lo vi venir para nada. Uh-huh. Y le da cohesión a todo lo que estamos viendo durante esas 2 horas y media de película. Realmente lo cohesiona todo y ve una película realmente redonda, con lo difícil que es juntar a tantos superhéroes, que sea Spider-Man, que recién recuperado de Sony, Ant-Man por fin saliendo en una película con los demás superhéroes, además que es súper cachondo. ¿Cómo pues se ya, habrán respetado a Spider-Man, habrán puesto a Andrew Garfield, ¿no? Uno nuevo. Mierda. Un zagal. ¿Qué? Un zagal. Un zagal jovencito, pero que a mí por lo menos me ha parecido muy gracioso. A mí me encantó. Y no te quiero contar nada, ni a ti, ni a ninguno de los que nos está escuchando que no haya visto, para no estropear las sorpresas, pero que verdad, la manera que introducen a Spider-Man aquí, sí, me pareció grandiosa. O sea, realmente grandiosa. ¿Quién es su padrino? No sé, tío. Es que de verdad que la película es que. Yo no sé qué hace aquí, tío, Bernie. Vete ahora mismo a tu casa, tío. Vete otra vez, soldado de invierno. Mañana vete al cine, tío. No, ¿está ya en Blu-ray o algo de eso? ¿Está bien? No, todavía no. Pero está en el cine todavía, ¿eh? Sí, cuando sí, salga en Blu-ray cae fijo, tío. Sí, sí, sí. En Apple TV. Para mí, eso, a mí la incorporación de Spider-Man, o sea, como dices tú, cómo te lo meten dentro de la película, es que es descojonante, tío, también. Y luego el personaje en sí, porque lo hacen como más adolescente, más niño. Es graciosísimo, tío, y te ríes un montón, tío. Es lo que dice Seb, las películas de Capitán América son más serias, no tienen quizá el humor de Iron Man, de las pelis de los Vengadores, pero sin embargo entra este personaje de Spider-Man y están en una pelea brutal. Incluso Ant-Man también tiene ese puntillo, los dos, Spider-Man y Ant-Man. Y él son los que más te meten la chascarrilla. Claro, porque son como los nuevos. A lo mejor está en plena lucha, no, tío, es que tengo que caerle bien a Tony, no sé qué... De ser de los chascarrillos que Ant-Man igual llega y dice, hostia, tío, el Capitán América. Hostia, tío, soy super fan, culica. Tío, soy super fan tuyo, tío. No sé, está, la verdad es que todo hecho. A mí me parece una maravilla de película, en serio. Tío. Pues. El GOTY de las películas de este año. No, esta me ha despertado el interés y a lo mejor pospongo. Quito ese renacido que no tengo el cuerpo para ella y meto una esta vez. Hombre, el renacido es un peliculón, pero no nada al lado de Civil War. No, eso, tío, es pues ya te digo, es por el tono. Y bueno, no sé si queréis comentar algo más, pero realmente esto ya es lo último que hemos visto de la fase 3, la primera película, y nos queda por ver este año, porque recordamos que siempre hay dos películas. Va a haber dos películas por año. El Doctor Strange era, ¿no? Nos queda por ver el Doctor Extraño, que tiene una pinta. Tiene buena pinta, una tío. Una pinta espectacular. Sí, porque la que vimos el otro día de Lucky Men todavía no es de Marvel, ¿no? Esta última. ¿Cuál? ¿De Lucky Men que vimos la última? No. O sea, todavía no. X-Men es de la Fox, como Deadpool también es de la Fox. Mm. Esas pelis no entran dentro. Por cierto, un poquito regulera, la de X-Men. Sí. No es mala, pero tampoco. Sin embargo, sí. Deadpool sí que es verdad que me parece una película. Muy, muy, muy buena. Muy buena, la verdad. Y aconsejable. Y como decimos, pues bueno, pues nos espera este año Doctor Extraño, que yo tengo muchísimas ganas de verla, además con ese pedazo de actor. Benedict Cumberbatch. El Sherlock. Que hay muchas ganas de ver. También porque desconozco el personaje, entonces todavía me atrae más. Me pasa lo mismo, tampoco lo conozco. Y el año que viene va a ser movidito. Que hasta aquí vamos a comentar, este año que viene, porque nos espera... Guardianes de la Galaxia 2. Eso, ahí en nada. Eso en abril. En julio tenemos la nueva película de Spider-Man, que yo, fíjate, un superhéroe que a mí nunca me ha llamado, yo tengo unas ganas locas de verla. Y el año terminará con Thor Ragnarok, que es la que menos tengo ganas de ver. Pero bueno, ahí está. Pero a no ser que salga Natalie Portman desnuda, no creo yo que... Y en 2018 nos esperan cosas como Pantera Negra, que la verdad es que tiene una buena presentación en Civil War. Un personaje que la verdad que mola. Los Vengadores, Guerra del Infinito parte 1. Ant-Man y la Avispa. Y la presentación de Capitán Marvel. Capitán Marvel, por Dios. Y lo último que hay puesto son Los Vengadores para 2019, Guerra del Infinito parte 2 y una película que a mí el cómic siempre me ha traído, pero por H o por B nunca he podido leerlo, nunca ha llegado a mis manos, que es el del Inhumano. La verdad es que me han hablado maravilla de ese cómic y tengo bastante ganas de ver la peli. Es posible que me lea el cómic porque te ha faltado mucho para la peli. Y me han hablado muy bien siempre de lo Inhumano. Y esto es lo que yo sepa, oficialmente Marvel tiene anunciado. Aquí terminaría la fase 3. ¿Y el podcast o no? Sí. Y aquí terminamos con el podcast. No, la verdad que es que lo que está haciendo Marvel con sus películas, desde luego que es digno de elogio, porque mira, tío, después de toda la broza que estaban haciendo por ahí, mira, ha decidido hacer de su capa un sabio y decíamos, ¿quién mejor que nosotros para cuidar nuestro producto? Sí. Y vamos a ponernos mano a la obra con él muy acertadamente. Y fíjate lo que están consiguiendo. Es increíble. Pues sí, la verdad es que es sí. Es increíble. Y yo creo que estamos en una época que para los fans del cómic yo creo que es increíble. Ya sea fan de Marvel, de DC, de la que sea, porque es que nos espera un año increíble, no solamente con Doctor Extraño, sino con el Escuadrón Suicida y todo lo que tenemos por ver en futuros años, tanto de DC como de Marvel. Si es que eso, es que hay... Vamos, yo no sé si petará esto por algún lado, porque quizás... Inclusive con cosas que no son de ellos, como Kissman, que también... Una película de superhéroes, que a mí me encantó, y que ya están en proyecto de segunda parte. Mira, aquí me está de puta madre. Agente Secreto, eso. Kissman, sí. Muy chulo. Eso está muy guapo. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más de este Marvel. No. No, pues venga. Un poquito de música y pasamos a la despedida. Oye, ¿qué música nos has puesto, Joaquín? ¿Esto qué es? Te toca el alma, ¿verdad? Sí, sí, me has tocado la fibra. ¿Esto qué es? Esto es... ¿No lo reconoces, tío? ¿Esto es Ghibli? Casi. ¿Esto es Ghibli? No, esto es Kitano. Lo que pasa es que sí acertó que el mismo compositor es Joe Hisaishi, que suele hacer las composiciones de las películas... Bueno, solía hacer las composiciones de las películas tanto de Miyazaki, las de Ghibli, como las de Kitano. Y esta, bueno, pues El Verano de Kikuhiro. Ay, tío. Ay, qué bonita esa película. Entrañable, ¿eh? Ya te digo. Entrañable. Bueno, chicos, pues llegamos al final del programa, de este programilla. Y bueno, vamos a pasar a las despedidas. Así que, señor Carpi. Bueno, pues ya deseando que llegue el próximo, ¿no? Y voy a ver si veo alguna peliculita de las que me faltan que han comentado. Que bueno, hay ganas. Pues, hombre, yo también tengo que ponerme en eso. ¿Qué nos va a traer una? ¿Va a seleccionar una de las tuyas, tío? Algo traeremos. Tengo que pensarlo. Pues yo estaba pensando, me ha dado Joaquín la idea, ya que él se ha tomado la libertad de hablar aquí de todo de Marvel, pues vamos a hablar de Soldado Universal 1, 2, 3, 4, mira, de la 1 sí, no, pero de 5. Hay tantas, hay 6. ¿A cuál de ellas más mala rodar ya en Chechenia? ¿Sabes? Ya, pero sí. Dios, tío, eso no sería más... De hecho, yo recuerdo que después de la 1 había 2 y 3 que eran falsas y luego al tiempo salió la auténtica 2 de Van Damme, pero entre medio había dos y tres que no eran, vamos, que no eran de la misma. Sí, no, pero ahí hay una buena historia, ¿eh? Hoy hay filón ahí, ¿no? Para trabajar, ¿no? Sí. Hay beta. Pero seguro eso la voy a ver yo, cabrones. Que de hecho, precisamente la dos del banda no se llamaba dos porque ya había una que se llamaba dos. Se sí. Le pusieron un solo universal, no sé qué, un subtítulo de eso. Sí, pero era realmente la 2 de la original. En la 4, en la cuarta, él vuelve a salir, ya muy viejo, y dice, pero ¿cómo ha envejecido, cabrón? Pero sí tiene problemas de amnesia. Es interesante, no voy a desvelar. Ya me destripa la película, ya no la veo. No, no, me lo voy a pensar prepararlo, pero la tenéis que ver obligatoriamente, ¿eh? No, yo veo la primera si quiero otra vez, pero... Oye, la primera está... La primera sí está muy chula. Está guapa. La otra no, tío. No sé, yo en verdad que es que después soy muy crítico, pero después me pongo con todas esas mierdas y me las trago, pero vamos, doblado. O sea, yo te comprendo, sí. Carpi. Estoy contigo. Señor Joaquín, que nos vamos. Pues sí, la verdad es que me ha gustado bastante hablar de todas estas pelis de Marvel. Y con ganas también de que llegue el próximo Canela, porque ya lo adelanto aquí, como hemos dicho antes. Vamos a traer aquí Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego. Bueno. Señor Sebe. Pues también con mucha ganita de llegar al próximo y estoy dudando si hacer, porque ya os dije hace tiempo que me gustaría traer películas basadas en un, no sé si decirlo como universo falso o ficticio, puede ser tipo Matrix o Nivel 13 o Dark City. También, hay beta también. Y no sé si traerlo yo por solitario o esperar y hacer un especial un día entre Hombre, todos. Hombre, eso le va a hacer un especial porque esas películas son buenas y todo. O sea, hay otras que no, pero esas sí. Uh-huh. No, me encantaría volver a verlas, de hecho. Uh-huh. O sea, un día podríamos hacer un especial de ese concepto de película, digamos. Uh-huh. En plan, no sé si llamarlo así, si mundo ficticio o como quieras llamarlo. Pues podríamos hacer un especial entre todos, prepararnos cada uno una o simplemente hablar entre todos de todo. Sí, sí, sí, podemos, eso no tenemos que mirar, no lo tenemos que mirar, ya lo hablamos rollo interno. Y bueno, pues yo también, la semana, ¿no? Dentro de dos semanas o tres, no sé exactamente cuándo, voy a traer una película muy especial para mí, porque esta no he traído nada, porque no me da tiempo a preparármelo muy bien, y esta quiero currármela, y yo creo que os va a gustar a todos los fans del cine de los 80, y bueno... No digo cuál es, lo voy a dejar en sorpresa. Y bueno, pues sin más, nos despedimos hasta el siguiente, así que hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.